Coturno de Satanás, um programa da Rádio Paralelo de sintonia com o mundo. Todos os dias, depois de quarta-feira, entre as 9 e as 10 da noite, um cardápio mal amanhado de música livre, opiniões disparatadas e parvalheira assintomática disseminada pela rede. Olá, sou o Coturno e esta semana foi do diabo, por isso não fiz nada. Deixo-vos com um programa das entranhas, emitido em fevereiro de 2019 pela Rádio Alaberi, sobre o movimento de contracultura e resistência no País Vasco durante a década de 80. We're now going to progress to some steps which are a bit more difficult. Ready, set, and begin. Begin. Gabon ume basatiok. Erraietatik entzuten ari zarete, ari gara. Eta gaurko irratsaioan Jakue Paskualen liburu berria izango dugu mintzagai. Euskal Herrian 80. hamarkadan erresistentzia mugimenduak, okupazioak, fantzineak eta irrati libreak. Edo titulu originalak esango duken bezala, Movimiento de Resistencia años 80 en Euskal Herria, Radios Libres, Fanzines y Ocupaciones. Ongi etorri beraz, gure irratsaio miresgarri eta miragarri ontara. Gabon, Asier. Gabon. Gaurkoan intro bakarrik egingo dugu mano a mano, bakarrik utzi gaituzte, ez? Esan bezera, elkarrizketa luzea dugu aurretik. Eta hori ese gaurkoan izango ditugunak. Hori da. Fuck the police. Fuck. Let's go, motherfuckers! Esa jerga que emplean los rastas, hablan de batallas que no puedes encontrar en los mapas. Ten cuidado al pasar a mi lado, porque soy una cuchilla andante. Otro dice vivir en la línea del frente. A alguien se le oye quedar en la barricada a las tres, a las fuerzas de la victoria. Quisiera conocer. Si escuchas esto, prepara tu mente para encontrarnos en la línea del frente. Salta una valla, dobla una esquina, en cualquier adoquín está la primera línea. Es el rock línea de frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Y ahora me estoy convirtiendo en una cuchilla andante. Es duro es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Si escuchas esto, prepara tu mente para encontrarnos en la línea de frente. Salta una valla, dobla una esquina, en cualquier adoquín está la primera línea. Si escuchas esto, prepara tu mente, es el rock de la línea del frente. Salta una valla, dobla una esquina, en cualquier adoquín está la primera línea. Es el rock de la línea del frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea del frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Jakue Pascual soziologoa da eta urteak daramatza 80. Hamarkadako Euskal Herriko erresistentzia mugimenduak aztertzen. Hain zuzen ere, mugimendu horren partaide izan zen. Mugimendu ekologistan eta antimilitaristan jardun zuen eta Bilboko Gaztetxeko Sirikatu taldeko militantea ere izan zen. Ordutik gaur eguneraino mugimendu libertario eskertiar eta abertzaleetan aritu da. Bere ikerketa eta ideiak hainbat artikulu eta liburuetan bildu ditu. Telurika Baska de Liberación, El Juguete de Mari eta Mark Legaserekin batera idatzitako Anarkerria bere lanen artean ezbairik gabe aipatu beharrekoak dira. Hala ere, erraietatikeko ume basationtzat bere liburu eta ikerketen artean kutxunena Movimiento de Resistencia, años 80 en Euskal Herria, Contexto, Crisis y Punk lana da. Bertan, 80. Hamarkadan Euskal Herrian garatu zen kontrakultura eta resistentzia mugimendua aztertzen ditu. Sorionekoak guk gainera aipatutako liburua lan sakon baten lehenengo zatia besterik ez da eta horregatik beragatik duela gutxi Movimiento de Resistencia años 80 en Euskal Herria, Radio Libres, Fanzines y Ocupaciones bigarren zatia kaleratu du Txalaparta argitaletxearekin. Bertan noski Irrati Libreen, Fanzinen eta Okupazio mugimenduaren sorreraren eta garapenaren berri ematen du. Guzti honen inguruan hitz egiteko, nola ez, Jakue dugu telefonoaren bestealdean. Movimiento de Resistencia, años 80 en Euskal Herria, Radios Libres, Fanzines y Ocupaciones. En el ensayo que hoy nos ocupa, tal y como indica su título, habla sobre las radios libres, los fanzines y los movimientos ocupas en los años 80. Sin estos marcos, estos espacios y estas experiencias, ¿se podría hablar de un movimiento de resistencia en Euskal Herria? No, es parte de todo ello, es parte de un proceso muy heterogéneo, con muchas claves distintas a las que pulsar, ¿no? Con muchos apartados que tenían un poco diferente incidencia, ¿no? Y participaban de una cultura común, ¿no? La diferente incidencia era, por ejemplo, pues la gente que se agregaba alrededor de una idea comunicativa, como era la expresión a través de la música, ¿no? Ahí tenemos que son unos años donde se produce toda la explosión del punk, del rock radical, y sobre todo se da una renovación también del tejido musical, ¿no? De la industria musical, se crea una industria alternativa, se crea, si se puede llamar industria, ¿no? Se crea todo un entramado independiente y se revitaliza todo lo que era una escena que no existía, ¿no? Bueno, se revitaliza, no, se crea una escena que no existía, ¿no? Hasta entonces el rock and roll en Euskal Herria había sido anecdótico. Pero junto a eso teníamos una serie de movimientos que iban en paralelo, ¿no? No es posible entender la difusión, la extensión del punk y el rock radical si no entendemos que a su vez había todo un fenómeno contrainformativo en auge que se iba formando en aquellos años, ¿no? Que se empieza a crear a principios de los 80 de una manera ya bastante, bastante interesante, bastante seria, ¿no? Con todos sus más y sus menos, con todas sus pequeñas pruebas y frustraciones iniciales, etcétera, etcétera. Se va creando todo un movimiento contrainformativo, ¿no? Que tiene A mediados de los 80, pues imagínate, estamos hablando de unas 50 radios libres, ¿no?, que se crean en toda Euskal Herria, cientos de fanzines de todo tipo, ¿no?, de contrainformación, musicales de todos los géneros, magazines dedicados al arte, al mundo ecologista, al mundo de las ocupaciones. Junto a eso incluso se crean agencias de contrainformación en Gasteiz, ¿no?, como la que luego se difunde a todo lo que es los diferentes arbiales, ¿no?, de Euskal Herria, como es la agencia de contrainformación Tastas, ¿no? Estamos hablando de fenómenos que no se pueden difundir si no tienen espacios físicos, ¿no?, espacios que hasta el momento eran inexistentes. La juventud no tenía espacios de relación, ¿no?, no existían. Date cuenta que acabábamos de salir recientemente de una transición, acababa de terminar prácticamente, no hacía ni 5 años cuando empieza este tipo de, 6 años cuando empieza este tipo de fenómenos, el franquismo, ¿no? Y tenemos una nueva generación que empieza a plantearse, pues bueno, la necesidad de contar con sus propios espacios, ¿no?, para poder crear y difundir su propia cultura, ¿no?, ya que era algo totalmente vetado por, bueno, por el aparato político del momento, las instituciones del momento, ¿no? Se mezclaba un poco dos cosas, ¿no? Por un lado, la novedad de las instituciones democráticas, entre comillas, ¿no? Y bueno, y la falta de recursos existentes hasta el momento para la ciudadanía, con la necesidad de crear esa cultura un poco desde el propio interior de lo que era la gente joven, ¿no?, que tenía una necesidad de expresar una serie de cuestiones que estaban muy relacionadas con el tipo de vida que se estaba viviendo en aquel momento en Euskal Herria, ¿no?, y que tenía mucho que ver con que eran unos años tremendamente duros en el plano del conflicto político y social, ¿no? En concreto, bueno, había actividad de grupos armados terrible, había una actividad de grupos parapoliciales y de incontrolados terrorífica, y a la vez pues había una conflictividad social que estaba en auge, ¿no? Es el momento donde empieza toda la crisis, donde empieza a afectar directamente a una generación, donde una generación entera se queda prácticamente sin un futuro inmediato, sin una posibilidad de desarrollar lo que eran los estándares de vida entendidos como normales hasta el momento, es decir, bueno, pues tener un trabajo, poder acceder a una vivienda, poder formar una familia, etcétera, etcétera. Eran los estándares que se habían vendido como normales hasta el momento, y en aquel momento no había posibilidades de desarrollarlos, o en gran medida no se podían desarrollar dado el tema de la crisis económica y cómo afectaba a la juventud el paro, ¿no? Entonces, en ese contexto era lógico que fenómenos como el punk se difundieran como se difundieron, ¿no?, creando una especie de ideología dentro de la propia juventud, una ideología de rechazo, ¿no?, de enfrentamiento con una forma impositiva de hacer las cosas que dejaba al margen a toda una generación, ¿no? Uh-huh. Y hablando de radios, bueno, he sabido que en aquellos años posteriores, los que también has mencionado, los cuales luego tuvieron esa repercusión, sabemos que existían radios, no sé, como la radio pirenaica o radios piratas, no sé cómo llamarlo, pero después de eso surgen las radios libres, y poniendo como ejemplo esta Santa Casa, la BEDI, eran y son un espacio donde confluyen gentes de diferentes, digamos, culturas políticas, ¿no? Esto fue y es una de las mayores potencialidades de las radios libres. Claro, es por eso que hablamos en estos libros, ¿no?, tanto en el anterior que hicimos sobre el punk y la crisis, ¿no?, como en este más dedicado a los movimientos sociales del momento, ¿no?, de los años 80. Por eso hablamos de movimiento de resistencia, ¿no?, porque hay una manera común de entender las cosas, ¿no?, independientemente de que cada cual ponga en marcha un proyecto X, sea un grupo de música, sea una radio libre, evidentemente las radios libres no eran un fenómeno que se crean en los años 80, había habido muchas experiencias anteriores, como bien has mencionado, Radio Pirenaica, emisiones piratas de grupos armados, como ETA, por ejemplo, también había. Y a finales de los 70 empiezan, en los primeros años de la transición, empiezan a darse los primeros experimentos de radiodifusión alternativa, ¿no? De contrainformación radiofónica en Euskal Herria, ¿no? Por ejemplo, sale una radio en Donostia, como, bueno, la zona de Donostia, como es Usina Irratia, en la zona de Tolosa sale Satorra Irratia, pero el momento era tan candente, ¿no? Era tan dura la represión, ¿no? Que todas estas emisoras se aterraban aplicándole la ley antiterrorista, ¿no? Y en muchos casos, pues la gente que participaba en estas expresiones en el colectivo radiofónico daba con sus huesos una temporadita a la cárcel, ¿no? Eso era así, ¿no? Pero claro, la semilla, por decirlo de alguna manera, de la radiodifusión había calado, era un medio relativamente barato de poner en marcha, era un medio atractivo, era un medio muy directo, era un medio que te permitía... Que estaba al alcance de todos. Estaba al alcance de todos, era un medio que te podía permitir esa inmediatez, ¿no? De la noticia, del acontecimiento, del estar ahí, ¿no? De transmitirlo directamente, incluso utilizar ese feedback, ¿no? Entre lo que es el oyente y la propia emisora, ¿no? Esa potencialidad estaba ahí y eso favorecía evidentemente con la lógica del cualquiera puede hacerlo, ¿no? De cualquiera puede formar un colectivo y poner en marcha un proyecto, sea un gasteche, ocupar un edificio para un gasteche, o sea, poner en marcha una radio libre, crear un fanzine, montar un grupo de música, ¿no? O un colectivo de cualquier tipo. Esa era un poco la filosofía que estaba debajo de todo esto, ¿no? Evidentemente, como bien apuntabas, estos colectivos, estos primeros colectivos que empiezan a surgir en los 80, surgen en un contexto específico muy preciso también, ¿no? La transición había terminado, empezaba la transición política, se daba por concluida, el marco constitucional estaba cerrado, me refiero al Estado español, ¿no? El marco autonómico, bueno, era el momento en que empezaba, antes de la propia corta pisa que supone la LOAPA, es cuando empieza a ponerse en marcha, ¿no? Y en ese momento es cuando se produce un elemento de primera magnitud en el Estado español, ¿no? Que nos afecta como generación, ¿no? Que es que se produce un golpe de Estado, ¿no? Claro, ese golpe de Estado implicaba muchas cuestiones, ¿no? Implicaba que los poderes fácticos, los poderes reales, habían dicho que no a una serie de nuevas, bueno, nuevas instituciones que habían surgido, pero no solo eran las nuevas instituciones que surgían por la presión de las comunidades como la vasca o la catalana, ¿no? O la gallega, sino que también había surgido una transición, una manera de entender las cosas diferente, ¿no? Ya no era la manera autoritaria heredada del franquismo, que había educado a la generación de nuestros padres en una docilidad, ¿no? Nosotros habíamos visto cómo la libertad o cómo los espacios de libertad eran posibles, ¿no? Y en esa confrontación tan grande, nos encontrábamos con que, una vez más, sin haber podido recorrer esos espacios de libertad, ya se cernía sobre ellos una posible clausura, ¿no? Y de hecho la presión no solo era en un plano autonómico, la presión era a todo nivel, era que las viejas formas autoritarias intentaban perpetuarse de alguna manera e intentaban coartar todos los elementos de libertad que se iban abriendo en aquel momento, ¿no? Entonces, en esa confrontación, donde se produce, por un lado, ese aspecto que afecta directamente a los derechos y libertades de las personas, ¿no? De lo que puede ser un mundo entendido de una manera amplia, democrática, ¿no? Esa falta de perspectiva, bueno, personal en lo social, ¿no? Porque lo social estaba colapsado en un momento de crisis, ¿no? Esa conflictividad tan grande, ¿no? Armada que existía, y esa réplica tan brutal por parte del Estado, ¿no? No nos olvidemos que las torturas, las detenciones eran masivas en aquellos años, ¿no? En ese momento, todo ese momento, hay una generación que tampoco se siente, por decirlo de alguna manera, vinculada emocionalmente con lo que fue la estructura mental de la izquierda de la transición, ¿no? Y de los años 70, ¿no? Era una izquierda formada a través de vanguardias, pero esta generación había aprendido en otro tipo de estructuras, o por lo menos los que empiezan a poner en marcha estos procesos nuevos, ¿no? Que se van a producir en los 80 de contrainformación, de ocupaciones y demás, ¿no? Lo que empiezan es a participar cuando son muy jóvenes, ¿no? De hecho, en estructuras abiertas, ¿no? En estructuras asamblearias, en estructuras como son las asambleas vecinales, como son los comités antinucleares, como son grupos en los cuales la relación no es la relación de vanguardia militante, sino la relación de, bueno, de intentar buscar consensos lo más amplios posibles para generar movimientos y la ampliación de los cauces de participación más directos, ¿no? Entonces, ahí es donde se produce esa novedad, ¿no? En esa búsqueda de esos nuevos espacios de apertura es donde va confluyendo una nueva generación que ha tenido una serie de experiencias en esos movimientos que eran de carácter más abierto, asambleario y circular, que los que procedían de la estructura militante más propia de los años 70, que era más mediada por las vanguardias, ¿no? Entonces, en esa falta de referente o en esa búsqueda de nuevos modos de hacer las cosas, es donde se va juntando gente y va formando estos colectivos que luego crearán una radio libre o luego ocuparán para formar un gasteche o que se expresarán a través de los movimientos sociales clásicos, pero que a la vez en los 80 impondrán una impronta, ¿no?, en esos movimientos sociales clásicos, como son el antimilitarismo, la ecología y como es el movimiento de las mujeres, ¿no? Porque también dentro de los 80, en los movimientos que proceden de los años 70, a finales de los 70, movimientos que, bueno, que ya podemos denominar movimientos sociales clásicos, ¿no?, pues ahí se da una manera de entender las cosas y esa manera la desarrolla, por decirlo de alguna manera, esta nueva generación de los 80, ¿no? De hecho, es la generación que vive el paso de la objeción colectiva a la insumisión. Es la generación que vive el paso de las asambleas de mujeres formadas en gran medida por mujeres pertenecientes a las vanguardias políticas, a lo que son los grupos de mujeres que participan directamente en los medios alternativos, ¿no? Es la generación que, bueno, que desarrolla formas dentro de la ecología que luego darán pie a lo que hoy en día podemos llamar el antidesarrollismo, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso está ahí, ¿no? Y el propio movimiento estudiantil también, ¿no? En los 80 tiene unas características que dentro de esos movimientos intermitentes tiene unas características que se asemeja con la generación que lo está desarrollando, ¿no? De todo esto habla esta nueva entrega del movimiento de resistencia. Sí, y centrándonos en las radios libres y en su carácter, ¿no? En un principio, bueno, surgen como expresión de las luchas y de los movimientos sociales, y luego con el tiempo se constituyen estas radios libres como colectivos autónomos que impulsan un proyecto contrainformativo. Eso es. Incluso, al final el modelo Radio Alicia se impone. Y que incluso autónomo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Llegan a contrarrestar, como ellos, ¿no? Como ellos llamaban el modelo maodadaísta, ¿no? Yo creo que les representaba bastante bien lo de maodadaísta, porque por un lado hacía falta unas dosis de militancia terribles, ¿no?, para desarrollar proyectos como Radio Libia o cualquier radio libre, como Aleadeli, por ejemplo. Pero por otro lado, la capacidad de creatividad, ¿no?, y de romper moldes, incluso en el lenguaje, en las formas de referirse a lo político, estaban ahí, ¿no? Era una manera nueva de hacer la política, y aquí también existía eso. Pero eso lo hablaremos en la tercera y última entrega de Movimiento de Resistencia, que se entrará a poder ser, si lo podemos desarrollar, en más ese apartado, más el apartado más micropolítico del asunto. Uh-huh. Con esto quiero decir que esto es una muestra de lo que supusieron aquellos años, ¿no?, en la capacidad de desarrollar proyectos alternativos al modelo de sociedad vigente, ¿no? que llegara o no llegara a poder modificar sustancialmente la sociedad y que estemos donde estamos en estos momentos, no quiere decir que no sirvieran para nada, y no quiere decir que muchas de las cosas que pusieron en marcha aquellos movimientos hoy en día, por lo menos formalmente, incluso se recogen por parte de algunas de las instituciones, ¿no? Figúrate dónde estamos, ¿no? Pero claro, una cosa es que se recojan algunos elementos, otra cosa es el corte radical que se impuso, ¿no?, a todo aquel fenómeno. Y bueno, yo creo que es uno de los elementos interesantes a resaltar, ¿no? Ese no casarse con nadie, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ese no seguir un poco el criterio del que se seguía en el debate propio, ¿no? Y no medirse tanto por la interferencia de lo político institucional, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ser un poco, bueno, de hecho, ser los agentes de la propia historia, ¿no? Eso fue un poco lo que se intentó desarrollar en todos aquellos fenómenos que a la vez estaban interconectados entre sí, ¿no? Porque las radios libres informaban evidentemente de todo lo que producía el movimiento. En los Gasteches rodaban las bandas, pero no solo rodaban las bandas, sino que cantidad de gente que podía expresarse de mil maneras tenía su lugar allí, ¿no? Allí había grupos, en los Gasteches había tanto grupos de teatro como gente que se dedicaba a todo tipo de disciplinas, desde musicales y artísticas, ¿no? Desde fotografía hasta escultura, pasando por teatro, etcétera, etcétera. Era todo un magma de gentes con una inquietud muy grande, ¿no?, por hacer cosas y con un tiempo excedente, que es algo importante que hay que entender. Hay que entender que a mitad de los 80, de los años 80, pues un 50% de la gente joven en Egoalde estaba en el paro. Uh-huh. Y además, hablando de todo esto de las radios libres, es verdad que nos podríamos extender durante programas y programas, pero dentro del anecdotario y dentro de nuestra historia, pues hay anécdotas y anécdotas, ¿no? De muchas, gente muchas, sin fin muchas. Que ha pasado y muchas veces sí. Que puede ser, no sé si dadaísta, pero por lo menos surrealista. Surrealista en muchos casos, y desde luego. A mí siempre me ha encantado Gasteiz precisamente por eso, ¿no? Porque ha sido una, más que surrealista, dadaísta, ¿no? Esa capacidad de invertir, ¿no?, las formas tradicionales establecidas, ¿no? Yo creo que ha sido uno de los experimentos colectivos más interesantes, ¿no? No solo por la capacidad de crear colectivos tan potentes como Adaberí, ¿no?, sino también un poco por cuestionar precisamente todo lo que era una forma de entender tradicional de las cosas, ¿no? Una manera de entender cerrada, ¿no? De no ver la apertura para nada, ¿no? De entender que las cosas son inmutables por esencia, ¿no? Cuando las cosas son cambiantes y las cosas deben adecuarse a cada situación y deben tomarse en cada momento según sean, ¿no? Entonces, yo creo que en eso, estos colectivos, estos que se han convertido en referentes de alguna manera, ¿no?, de una opinión que se ha ido desarrollando y ha ido madurando, ¿no?, pues han hecho un trabajo muy interesante, un trabajo precisamente en contra de un autoritarismo que venía heredado de unas formas jerárquicas de entender la sociedad, ¿no?, que no tienen nada de democráticas, ¿no? Entonces, bueno, quien quiera entender que un aparato dictatorial es un aparato únicamente represivo y un aparato institucional puesto ad hoc, y no entiende que a su vez genera una ideología y unas maneras de comportarse, es no entender lo que es el autoritarismo, es no entender lo que es el fascismo, es no entender lo que es el nazismo y no entender lo que intentan volver a meternos de nuevo, ¿no? Entonces, este tipo de colectivos, este tipo de reflexiones que promovieron, este tipo de no querer renunciar a la libertad, porque en definitiva es no querer renunciar a la libertad de expresión, ¿no?, a la libertad de ser como uno tiene el derecho a hacer, ¿no? Es decir, de poder desarrollarse íntegramente en todas sus facetas, ¿no? Y no solo en las facetas que un sistema establece, ¿no? La diferencia entre la libertad está ahí, ¿no? Pues yo creo que este tipo de colectivos nos ha servido precisamente para ser un poquito más libres, ¿no? Y para entender sobre todo el valor que tiene la libertad, ¿no? Sí. Total, y bueno, en el libro hablas también de fanzines, ¿no? En los años 80 se crean cientos de fanzines de temáticas muy distintas. Y entre estos algunos emblemáticos también en vuestro pueblo también. Eso es. Uno de ellos, sí, sí. El Resiste, un gran medio. Esa era la siguiente pregunta, que nos cuentes un poco qué Resiste, ¿no? Que para esa juventud que no vivimos los 80, ¿no? ¿Qué era Resiste? Resiste era la referencia un poco de una comunidad, vamos a llamarla alternativa, ¿no? Que se definía en aquel momento como autónoma, pero era una manera de entender las relaciones con la sociedad alternativas, generando espacios de contrapoder, ¿no? Es decir, generando espacios en los cuales se pudieran desarrollar cuestiones que de otra manera eran imposibles de desarrollar, pues porque estaban vetadas por los poderes establecidos en aquel momento, ¿no? Entonces, el Resiste era un poco, como decía la gente, ¿no? La revistilla de todo Dios, ¿no? Era un poco donde tenía reflejo todo aquello que iba generando esa contracultura, ¿no? Esa cultura alternativa que se estaba generando a través de las radios libres, a través de los intentos de ocupaciones, de las ocupaciones, a través de los grupos de música, de cómo se estaba, cómo estaba la pelea antimilitarista en el momento, cómo se vivían las relaciones con Iparralde en el momento, donde se hablaba un poco de la política, pero de la manera que teníamos nosotros un poco de entender esa política, ¿no? De una forma no jerárquica, de una forma, como he dicho antes, más horizontal, ¿no? Más asamblearia, ¿no? Entonces, ahí era la revista que reflejaba ese mundo, ¿no? Y era un mundo muy extenso en aquel momento ya, ¿no? Y el Resiste tiene esa virtud, ¿no? Que es capaz de reflejar de una manera escrita todo un debate. Primero, una serie de noticias. Cuando se cubre la posibilidad de hacer algo mucho más rápido, flexible y directo con el tema de las noticias, como es con la creación de la Agencia de Contrainformación, también en Gasteiz, ¿no? Pues entonces el Resiste adopta una manera mucho más de debate, ¿no? Mucho más de plantear artículos, de reflexión, de que puedan dar pistas de por dónde, de cómo entender las cosas y de por dónde ir, ¿no? Y de hecho, pues bueno, la posibilidad de encontrarse con un lenguaje común, ¿no? Para todas estas experiencias y demás, pues hace que el Resiste sea un poco una de las referencias escritas, ¿no? Hay muchas, el Resiste es, si quieres, dentro de lo que es el espectro de fanzines contrainformativos, yo no lo llamaría fanzine, porque la capacidad que tuvo el Resiste, tanto en el número de ejemplares que era capaz de distribuir, como además con ediciones tanto en castellano como en euskera, etcétera, etcétera. La propia calidad, ¿no? de la presentación, ¿no? La propia calidad de los artículos y tal, ¿no? Era un fanzine, ¿no? Y de hecho la voluntad que movía era una voluntad sin ánimo de lucro para absolutamente nadie, todo el mundo colaboraba. Además, encantado de poder colaborar con todo el mundo, me refiero de las expresiones estas, ¿no? Encantado de colaborar con un medio afín, como era el Resiste, y se convirtió en un poco, así como había radios referenciales, ¿no? Lo que pasa que, claro, las radios en cada zona, pues más o menos había una radio que era un poco la que era referente, ¿no? En Castilla estaba Gaby, pero en Iruña estaba Guski, y de hecho eran dos colectivos potentísimos, y hoy en día son dos colectivos que siguen estando ahí, haciendo además un trabajo importantísimo y con una calidad que es encomiable, ¿no? Sí. Y que en muchos casos pues no deja, vamos, no tienen nada que envidiar, si es que alguna vez tiene algo que envidiar a lo que son los profesionales del medio, ¿no? Y bueno, pues yo creo que Gasteiz ha sido uno de los focos contrainformativos principales que hubo en aquella época, ¿no? Pero ya te digo, en cada sitio había una radio un poco referencial. En Bilbao había varias, ¿no? Por un lado estaba la de Chovin Barbio, que era más relacionada con el MK, pero había las radios de barrio muy potentes, como Iluna y Ratia, ¿no? En Donostia estaba Chantangorri, que bueno, que en momentos concretos tuvo, bueno, un papel importante en lo que era la difusión de todo lo que sucedía en la calle, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estaba, ¿no? Pero el Resiste sí era eso un poco, ¿no? Dentro del fanzine contrainformativo igual era el más completo, ¿no? Igual era el que tenía acceso a un mayor número de informaciones también, ¿no? Pero había otros muy interesantes, ¿eh? Estaba Porrot, que lo hacían por la zona de Eibar y tal, ¿no? Que eran trabajos muy, muy, muy, muy majos también. Anteriormente estaba dentro de lo que era el mundo punk, por ejemplo, el Destruye fue un fanzine clave, ¿no? Para entender todo lo que es el desarrollo del punk y el punk y postcuando en concreto, ¿no? A principios de los años 80. Bueno, es que hay cantidad de que beben un poco también de fuentes muy concretas, ¿no? Pues por ejemplo, no es que fueran los únicos medios que se desarrollan. Ya en aquel momento hubo previamente o hasta el principio de este movimiento de los 80, experiencias como la de Muscaria, ¿no? Dentro de lo que era la música, pero claro, era un proyecto más militante de promoción musical, ¿no? Que va evolucionando según va evolucionando la propia música del momento, ¿no? Y que a la vez se va posicionando en lo que, bueno, en relación a estos nuevos fenómenos, a estos nuevos movimientos contrainformativos y ocupacionistas que van surgiendo, ¿no? Y él mismo se entiende como parte de aunque es un proyecto más estable, más formas de revista, se entiende como parte de una manera de impulsar una contracultura, ¿no? Una manera de entender las cosas más alternativa. Sí, ¿y tú crees que hoy en día, en la sociedad en la que estamos viviendo, digamos, posmoderna, tendría cabida fanzines como Resiste o tendrían que volver? Sí, lo que pasa es que ahora tienes otros medios para, bueno, y de hecho hay muchas cosas interesantes, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, igual lo que se está utilizando más que el medio papel, lo que se está utilizando son los medios digitales, ¿no? Pero de hecho hay algunos blogs que hacen trabajos de determinados campos, sea musicales como artísticos o más ideológicos o de pensamiento político, de análisis político y demás, ¿no? Que bueno, que tienen una impronta, vamos a decir, alternativa, entre comillas, ¿no? Y lo que pasa que bueno, hoy en día se están desarrollando en un formato digital, pero existen. Lo que igual no existe es eso que es, se definió de una manera muy heterogénea, pero que todo el mundo se reconocía y pasó aquí, ¿no? Que era sentirse parte, como decíamos en aquel momento, de la peña, ¿no? La peña que iba todos al concierto, la peña que salía de lo viejo y en Donostia acababa en la zona detrás del juzgado, en la zona de los garitos del Bowie, del Porsche, del Moro, del Berlín, del Halley, del local, en Donostia, en pleno, a 50 metros de la playa de la Concha, un área de ocio, de fin de semana, totalmente contracultural, posmoderna, todavía no existía la palabra posmoderna, era moderna en el sentido de todos los pelos para arriba, pum por aquí y pum por allá, ¿no? Eso es lo que no hay, ¿no? Una definición poco, no una definición, una forma de interrelación, ¿no? Hablando de interrelación, yo creo que, Joaquín, tendríamos que nombrar también en este momento de la entrevista lo que las radios libres supusieron también para el punk y lo que el punk supuso para las radios libres. En cuanto al camino geográfico también que hacían, ¿no? Llegaban desde Iparralde, claro. Y luego de Radio en Libre, como si fuese el juego de la Oca casi, pero bajaban desde, como tú has dicho, desde Donosti o más arriba hasta llegar a Gasteiz y luego pues sí, confluirían en diferentes lados, pero esa, no sé si llamarlo ruta, pero esa confluencia es remarcable, ¿no? Sí, era un poco sentirse parte de una expresión que se estaba desarrollando, ¿no? Era un poco el participar con los grupos que se estaban creando alrededor tuyo, ¿no? De potenciarlos, ¿no? Porque además de que eran los grupos que estaban alrededor tuyo, la gente también era tuya, pero es que estaban practicando la propia música o el tipo de música o las maneras de hacer una música y una escenificación que tú estabas compartiendo ya, ¿no? De hecho, para eso se ocupa Gasteiz, ¿no? Para hacer conciertos, por ejemplo, entre otras cosas, para hacer conciertos. Una de las funciones principales de los Gasteiz ha sido promocionar precisamente lo que era la música, ¿no? Lo mismo que las radios libres. Las radios libres lo que ponían en antena era, y las que daban a conocer, todos los nuevos grupos que estaban surgiendo y todos los nuevos grupos que, bueno, que iban en una corriente más o menos similar, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Que todo fuera homogéneo? No, había mucha variedad, pero también había un cierto reconocimiento de una cultura, una contracultura que se estaba generando, ¿no? ¿Quiere decir que todo el mundo era punk y entendía el punk de una manera? No. ¿Quiere decir que el punk es de una manera en todo momento? No. ¿Quiere decir que el punk era homogéneo? No. ¿Quiere decir que junto al punk no había otras tribus? Claro que había otras tribus y claro que hay una interrelación. Y un poco lo que venía de Inglaterra se asentaba aquí, pero aquí había una capacidad también muy particular de rehacer las cosas a nuestra propia manera, pues porque vivíamos en un contexto específico. Y ese contexto específico nos hacía ver las cosas de otra manera concreta. ¿Y cuál era el contexto específico? Pues lo que he mencionado antes de la crisis, pero también era el contexto represivo. Era un contexto en el cual, si querías moverte por el casco viejo y tomar unas cervezas un viernes a la noche, pues muy probablemente te ganarás un porrazo, pues porque había una intervención porque sí, porque muchas veces era porque sí, de las fuerzas del orden, o que acabarás contra una pared. Era algo habitual. Entonces, claro, cuando tú tienes como generación, tienes conciencia de que se te cataloga de sospechoso, porque era una constatación. El Plan Zen dictamina que los jóvenes vascos éramos sospechosos. Pues evidentemente eso tenía un correlato, que era el correlato de vivir en la calle de una manera concreta. Y era, bueno, pues viviendo una presión muy alta por parte de la policía y viviendo una represión que era desmedida con el objeto que se estaba tratando, pero no solo era contra la gente joven, era contra cualquier expresión. O sea, si es que había palos hasta por manifestarse en contra de las tarifas eléctricas. O sea, que no es que estemos hablando, o sea, hay que darse cuenta que no estamos tan lejos del franquismo. La transición había sido muy violenta, pero es que los primeros años son muchísimo más duros. Sí, y los 80. Y bueno, dices que la juventud recibía palos y era porque precisamente has comentado que estaba en ebullición. Ya has dicho que surgía esa necesidad de espacios donde esta juventud desarrolle su creatividad, donde se junten, donde se diviertan. Y bueno, surge la ocupación. ¿Cómo fue aquello? Mira, hay una cosa que yo entiendo que a la gente joven de ahora le resulte difícil de entender, ¿no? La gente joven de ahora ha vivido, ha tenido una serie de espacios de los que poder desarrollar una serie de actividades X, ¿no? Esos espacios han sido privados o bien gestionados por las instituciones, pero los ha tenido. Hay que entender que en los años 80, a principios de los años 80 y durante gran parte de los años 80, no hay espacios para la gente joven. No hay posibilidad de desarrollar nada, absolutamente nada. Sí había una serie de gente, un 10%, que se dedicaba al deporte. En gran parte en precario también. Y punto. eso de centros cívicos, eso de polideportivos. No, no, había bares. Y si tenías suerte y vivías en Donostia, en verano tenías la playa. O si no, te ibas al monte. No había más. Bares era lo que había. Entonces, bueno, claro, era donde nos conocíamos todos, era donde hablábamos todos, era donde circulaba. ¿Y por qué no hacemos? ¿Y por qué? Oye, no sé dónde han hecho una radio libre. Oye, ¿por qué no hacemos aquí otra? Y la gente se mueve de un sitio a otro, va a las fiestas de tal o a las fiestas de cual, y de repente, pum, se encuentra con un Gasteche. Y dice, iba, pues, si aquí pueden hacer conciertos y en nuestro pueblo, ¿por qué no podemos hacer un concierto? Y todo eso se contagia a las comisiones de fiestas, bueno, hace de gente más joven, esa gente más joven está evidentemente en contacto y en consonancia y en relación con la gente joven que hace música, y dice, ¿y por qué no dentro de las fiestas del pueblo uno de los apartados es un concierto de grupos nobles y nos traemos a un par de grupos de estos que están pegando en estos momentos, como puede ser la Polla Records? Y claro, pero todo eso es un aprendizaje, todo eso es un ir asumiendo que hay que potenciar un tipo de cultura X y cada uno ponerlo en práctica en su sitio, ¿no? Porque en ese aprendizaje hay que tener en cuenta que los primeros conciertos que se hacen punk era la primera vez que se hacen y la última, porque detrás venía la prohibición del ayuntamiento porque había pasado yo qué sé qué, porque había pasado yo qué sé cuál, o porque simplemente había aparecido la policía y alguien había insultado. Bueno, cualquier cosa que pasaba era normalmente era el primero y el último. Hay todo un aprendizaje, ¿no? Como hay un aprendizaje a la hora de ocupar, ¿no? Como después no solo aparece el movimiento de ocupación de espacios colectivos, ¿no? De centros sociales, de gasteches, ¿no? Luego está todo el fenómeno de las ocupaciones. No es un fenómeno mayoritario, pero sí es muy interesante cómo desarrolla todo el proceso, ¿no? Especialmente en Guipúzcoa hay todo una eclosión en un momento determinado de casas ocupadas, ¿no? En el territorio de Guipúzcoa. Hay otros sitios también, por supuesto, pero en concreto en la zona de Donostia, pues hay un momento concreto que salen unas cuantas experiencias muy interesantes también, ¿no? Es todo un mundo que, bueno, que va interconectándose, que tiene sus propias generaciones dentro de la generación, ¿no? No es lo mismo la gente de la primera hornada que ha vivido la transición y ha conocido el franquismo con la gente de la segunda hornada, que ya viene un poco, bueno, que es la que tomará, por ejemplo, la línea de la insumisión frente a la primera que le tocó la de la oposición colectiva. Hay diferencias, evidentemente, pero hay una continuidad también, hay una regeneración, ¿no? Y de hecho, bueno, algunos de las necesidades que plantean estos movimientos ya en aquel momento siguen presentes hoy en día. Hoy en día la gente sigue haciendo radiodifusión alternativa. Hoy en día la gente sigue intentando tener espacios para que la gente joven pueda desarrollar sus propios intereses culturales, ¿no? Sí, y ya de para... Hecho, está ahí, sí. Para acabar ya, como última pregunta... ¿qué le dirías a ese chaval de 20, 23 años que te está escuchando y que no está en el mundo alternativo o contenido informativo, pero aún así que le gusta la comunicación? ¿Que le gusta la comunicación? Bueno, pues que se comunique. Que se comunique, que es fundamental. Si hay un elemento de contradicción en estos momentos es el elemento de la comunicación. En la comunicación se puede vender cualquier cosa y también se puede intentar, por lo menos, ser coherente, ¿no? Yo creo que la contrainformación, la radiodifusión alternativa, la creación de un medio de expresión escrito, la creación de una agencia de noticias, la creación de cualquier medio que intente expresar todo aquello que es silenciado por el sistema de cosas establecidas, en este caso de medios de comunicación establecidos, pues merece la pena ser intentado. Aparte, si le interesa la comunicación, es un buen medio para aprender a ser un buen locutor, para aprender a ser un buen redactor, para aprender a tener criterio y, sobre todo, para aprender a discernir algo que hoy en día es tan difícil en las redes sociales de discusión, a discernir entre lo que es un fake y lo que es la realidad. Pues con eso nos quedamos, ¿no? ¿Alguna pregunta más que le queréis hacer, Igarki? No, por desgracia y por tiempo debemos terminar, bueno, la entrevista, esta charla tan interesante. Nos quedamos con lo último, animando pues a la juventud, ¿no? A participar, a expresarse como pueda, y recomendando a todos los oyentes el libro de reciente publicación, Movimiento de Resistencia, años 80 en Euskal Herria, Radios Libres, Fanzines y Ocupaciones. Muchas gracias, Jacue. Bueno, a vosotros. A vosotros. Eta hauxe izan da dena gaurkoz, astelenero bezala erraietatikeko ume basatiok alabediko uin askeak kutsatzen ibili gara, eta horretarako Jakue Paskualen laguntza izan dugu, solasaldi interesgarri bat izan dugu berarekin, bere azken liburuaren edo bueno, bere azken ikerketaren arira. Bai, bueno, eta hau izan dadila sarrera besterik ez, eta gomendatzen diogu entzule guztiei, ba, eros dezaten, lapurtu dezaten, bueno, azken finean lortu dezaten liburu hau, zinez interesgarria, lehenengo liburuarekin, ba, bueno, egiten duelako azterketa sakona, 80. hamarkadaren inguruan, eta batez ere, ba, bueno, punkaren inguruan, eta, bueno, ikusi dugun moduan, ba, beste hainbat esperientzen inguruan, antolatu zen resistentzia mugimenduaren ba, hori, inguruan. Dute inguruan esan dudala postaldiz, esaldi bakarrean. Baina, bueno, tira, interesgarria benetan. Aber, datorren urtean, ba, hirugarren zati ateratzen duen. Ba, bueno, ja, beste, ba, bueno, mikropolitiken inguruan eta nola politikoki antolatu zen ba, resistentzia mugimendu hori. Baina, bueno, hori etorkizunerako. Momentuz ditugu hori irrati libreak, alabedi protagonista liburu honetan. Fanzineak, Gasteizko Resistere protagonista, eta okupazio mugimendua, gaztetzea, Gasteizko gaztetzea, ba, bueno, okupazio simbolikoa eta protagonista ere liburu honetan. Eta besterik gabe, esatea ere, Ander, Solo, eta Asier alde egin dutela. Bai. Eta ni agertu naiz. Eta bai, gu ere agertu gara. Eta besterik ez. Bai, hori da. Ba, bueno, datorren astean ikusiko dugu elkar berriro ere eta entzun. Bai, ikusi eta entzun. Ikusi entzun. Beraz, power to the people. Vamos a dar unas palmeras con coco loco de kilo para que se tropicalice. Aguanta lo de cuál y lo duro que pega. Esta de Angola, la mujer patea. Euskadi de Angola. Eta tropikala Milik batik gabe Buruaren diabe Erazan gaitik ez Buru gabe hobe Ezaketan gara Biurtuko gara Kooperatibak gele Itxibean Eko guztietak Deskorrekatua Dibeteko Edo zeinpekatua Dibeteko Edo zeinpekatua Dibeteko Edo zeinpekatua Euskatzeko eta Basta guerrilla, basta guerrilla, basta. Oaxtecaría. Oaxtecaría. Oaxtecaría. Oaxtecaría. Bom, e foi isto. Ouvimos para a semana.